Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Jueces. En realidad, se los voy a hacer leer. Poneme el power, por favor. Ahí está, Jueces, capítulo 6. Y vamos a leer un trozo de una historia. Ahí está, perfecto. Una historia conocida por algunos de ustedes. Se los pongo ahí arriba porque es una versión un poco distinta a la que tienen ustedes en su Biblia. Igual tengan abierto porque después vamos a volver ahí. Jueces, capítulo 6. Dice, vamos a leer en lo que es la nueva versión internacional de la Biblia, que dice: los israelitas hicieron lo que ofende al Señor, y Él los entregó en manos de los madianitas durante 7 años. Era tal la tiranía de los madianitas que los israelitas hicieron escondites en las montañas y en las cuevas, y en otros lugares donde pudieran defenderse. Siempre que los israelitas sembraban, los madianitas amalecitas y otros pueblos del oriente venían y los atacaban. Acampaban y arruinaban las cosechas por todo el territorio, hasta la región de Gaza. No dejaban en Israel nada con vida, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Llegaban con su ganado y con sus carpas como plaga de langostas. Tanto ellos como sus camellos eran incontables e invadían el país para devastarlo. Era tal la miseria de los israelitas por causa de los madianitas que clamaron al Señor pidiendo ayuda. Y cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de los madianitas, el Señor les envió un profeta que dijo: así dice el Señor, Dios de Israel, yo los saqué de Egipto, tierra de esclavitud, y los libré de su poder. También los libraré del poder de todos sus opresores, a quienes expulsé de la presencia de ustedes para entregarles su tierra. Les dije: yo soy el Señor su Dios, no adoren a los dioses de los amorreos en cuya tierra viven. Pero ustedes no me obedecieron. El ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás del clan de Abiezer. Su hijo, Gedeón, estaba trillando trigo en un lagar para protegerlo de los madianitas. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo: el Señor está contigo, guerrero valiente. Pero Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían: el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. El Señor lo encaró y le dijo: ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder del Madián. Yo soy quien te envía. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por esta palabra que vamos a compartir. Te pedimos ahora que estés bendiciendo nuestros oídos, Señor, estés bendiciendo nuestro entendimiento para que podamos recibir tu palabra y podamos entenderla y pueda tocar nuestro corazón. Señor, te agradecemos por todo esto, te bendecimos en tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento. Bueno, aquí encontramos una situación en la cual el pueblo de Dios estaba pasando por problemas. Ellos se esforzaban y venían otros de un pueblo que se llamaba de Madián, eran vecinos, y le robaban las cosechas, los animales, y al punto que se escondían, dice, en cuevas para evitar ser robados. Tanto es así que ahí en el versículo 6 de lo que leímos decía: era tal la miseria de los israelitas a causa de los madianitas que clamaron al Señor pidiendo ayuda. Le pidieron ayuda a Dios. Y resulta, en el versículo 11, vamos a volver acá y vamos a verlo de vuelta, acá, dice que el ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina. Encina es un árbol, es una especie de roble, que estaba en Ofra, evidentemente un árbol grande. Dice, y su hijo Gedeón, dice, estaba trillando trigo en un lagar para protegerlo de los madianitas. A ver, Gedeón, este hombre que después vemos haciendo grandes proezas, no vamos a entrar en eso hoy, pero este es el momento en que es llamado. Y él estaba escondido en un lagar. El lagar es el lugar donde se pisan las uvas para hacer el vino. Y también se denomina lagar al lugar donde se guarda el vino. En esa región de ahí de Israel o Medio Oriente, donde hay puro desierto y donde la temperatura es tan alta durante el día, meter un vino a la intemperie sería estropearlo en nada. Entonces ellos tenían cuevas, metían en las cuevas, y en la cueva pisaban el vino y también lo guardaban el vino, porque vieron que debajo de tierra, de hecho hoy por hoy hay algunos lugares donde guardan los vinos en cavernas, porque se mantiene a la misma temperatura, se mantiene a cierto, digamos, los mejores vinos se guardan todavía así. Y resulta que estaba en un lagar. De hecho, fíjense, perdón, me acabo de dar cuenta, ¿cómo se llama el lugar donde se guardan los vinos? Se llama cava, ¿no? Que viene de cavar, de hacer un lugar que sea así. Y estaba en el lagar y se le aparece en esa cueva Dios y le dice, el ángel del Señor se le apareció y dijo, Gedeón, le dijo, el Señor está contigo, guerrero valiente. En otro texto, dice, en otra versión, la versión que tienen ustedes, dice, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Imaginen la escena, ¿no? Gedeón escondido, muerto de miedo de que venían los madianitas a robarle, y de repente viene Dios y le dice, Dios está contigo, valiente guerrero. A ver, lo que Gedeón seguramente debe haber querido hacer, es decirle el título de este mensaje, que es el título de este mensaje, Señor, ¿te equivocaste de cueva? No, porque yo, valiente guerrero, no soy. Tenía otros hermanos, sus hermanos estarían preparados para pelear, a lo mejor para defenderse, y a él lo habían mandado a esconder el grano. O él solo se había mandado a esconder el grano. Digamos, porque muy valiente no parecía. Muy valiente no parecía. De hecho, en realidad, a veces estamos, y esto tiene que ver hoy con nosotros, porque a veces estamos, pareciera que escondidos en nuestra vida. Y no estamos hablando de tener muchos problemas, sino que muchas veces nos escondemos en nuestras actitudes, en nuestra forma de ser. Nos quedamos en nuestra zona de seguridad. Y eso nos pasa a todos. A mí me gusta hacer las cosas de cierta manera y siempre busco la forma de no correrme de eso. Y cada uno de nosotros tenemos nuestra zona de seguridad. Algunos su zona de seguridad se llama su trabajo, algunos su zona de seguridad es su casa, algunos su zona de seguridad es eso que te hace decir, bueno, yo así estoy tranquilo. Pero el tema es que Dios tiene un mensaje para darte, Dios quiere hablarte. Y a lo mejor te puede estar pasando como a Gedeón, de que primero que Gedeón, hay algo que entendemos de que él no conocía a Dios. Él no tenía nada de conocimiento acerca de Dios. Él había escuchado, pero Dios decidió hablarle a él. Y de repente viene y te dice, no sé, algo que tenga que ver con Dios, ¿no? Decir, guerrero valiente, o que te dice, hola, gran evangelista. ¿Qué? ¿Qué está diciendo? Hola, pastor. Hola, hijo de Dios. Y de repente Dios te dice hoy un hola. Y vos decís, discúlpame, ¿te equivocaste de cueva? Porque a mí no creo que me estés hablando. Entonces, si vos muchas veces pensaste o pensás de que Dios no te habla o que no te puede hablar a vos, bueno, este mensaje es para que lo escuches. Porque estoy seguro que Dios sí quiere hablarte y decirte algo. Lo primero que tenemos que entender es que el llamado de Dios no depende de vos, por suerte. Porque si dependiese de mí o dependiese de vos, estamos en el horno, como quien dice. Porque depender de mí, yo soy un experto en hacer las cosas mal, en hacer las cosas complicadas, pero a Dios se le hizo fácil. Y Gedeón le dice, ¿y pero cómo voy a ir? ¿Cómo? A ver, ¿a quién le estás hablando? ¿A mí me estás hablando? Y Dios lo primero que le dijo, dice, el Señor le encaró y le dijo, ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Entonces lo primero que dice es que el Señor fue y lo encaró. ¿No? Me gusta ese término. Y de hecho en realidad es, analizando otros textos, es lo miró de frente. No, cuando te encaran, no te encaran. Cuando vos vas a encarar a alguien, ¿cómo lo haces? Vas de frente. Y de hecho decimos, le fui de frente y le dije. Entonces Dios hoy viene de frente y te dice, ¿no? Y dice, ve con la fuerza que tienes. Y ahí ya los veo, Gedeón mirándose. No, ¿no? Dice, y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Y cuando le dice, ve con la fuerza que tienes, no le dijo, bueno, mira, vas a empezar a hacer un plan de ejercicios que yo te voy a dar, Empezá con 20 flexiones, con tantas abdominales, porque te voy a poner bien fuerte para que vayas. Dios decidió mandarlo así como él estaba. Evidentemente algo él tenía, pero cuando Dios te llama, no te pide que seas perfecto. Dios no pide que seas una persona que no tengas ningún error. La verdad que acá no hay ninguno que no tenga ningún error. Acá está lleno de personas que cometen errores todo el tiempo. Sin embargo, Dios te quiere aún así. Y no, pero yo no soy tan buena persona. Yo no le hago mal a nadie, pero la verdad que yo a veces hago esto, hago aquello otro. Dios sabe todo eso. Dios no se le puede esconder nada de lo que hagas en tu vida. Sin embargo, Él quiere que lo escuches. Cuando logró la atención de Gedeón, te agarra y le dice, yo soy quien te envía. Y aquí hay dos cosas. Primero, Dios le estaba diciendo que la autoridad que utilizaría Gedeón era la autoridad de Dios. Él lo estaba enviando. ¿Vieron? Esto lo hemos hablado muchas veces, pero cuando uno está en la calle y te para un control de tránsito, muchas veces esos policías de tránsito ni siquiera tienen un arma. ¿Vieron? Que los policías de tránsito no andan armados. Y sin embargo, paramos a veces. No, pero paramos. ¿Y por qué? ¿Por qué paramos? ¿De dónde está la autoridad de ellos? Es más, aún, un semáforo. Vemos la luz roja y paramos. También algunos a veces. Hay algunos rebeldes, pero paramos. ¿De dónde está la autoridad del semáforo? ¿De dónde sacó esa autoridad del semáforo? Se la dio alguien. Alguien que puso que en el semáforo tenés que parar. Entonces, cuando Dios te manda, no necesita que vos seas algo grande. Él te da autoridad. Y Él logra que las cosas sucedan cuando vos te pones en sus manos. Y segundo, el texto ahí dice, yo soy quien te envía. Eso sí lo sabía Gedeón. Él sabía que de esa misma forma había sido enviado Moisés muchos años antes. Cuando él preguntó, ¿quién me envía? Y Dios le dice, yo soy, te envía. Yo soy el que te envío. Y cuando Dios te dice, y Dios ahí no usa el nombre, yo te envío, Dios, Jehová de los ejércitos. No. Dice, yo te envío. Y cuando Dios te llama, dice, yo te estoy llamando. No seas cabeza dura. Escúchame que te estoy hablando. Acá algo más que sigue en esto es que Dios no ve tu potencial. En realidad, Él ya te conoce. Él ya sabe cómo sos. Y lo siguiente que hace Gedeón es querer poner excusas. Dice en el Jueces 6:15, pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a saber de Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. Tenía la autoestima por el piso. No, entonces, también pasa de que muchas veces vos pensás de que en tu vida vas a lograr nada, que no vas a tener, no vas a lograr objetivos. Y aún si los lográs, siempre hay un momento en el cual vos pensás de que no sos nada, de que estás haciendo algo que es hueco, de que no tiene sentido. Y vos mismo te pones en ese lugar. Gedeón no se tenía fe. Y a lo mejor, como les decía, los hermanos de él estaban entrenándose, su familia estaba... Pero él, la verdad que venía de una familia de la cual todos se consideraban medios así, para abajo. Estaba en un lugar escondido, pero Dios vio algo. ¿Qué es lo que puede haber visto Dios en Gedeón? A ver, vamos a repasar. Un tipo que estaba escondido, que no quería, evidentemente no quería salir, que tenía miedo en ese momento. Y sin embargo, Dios vio algo en este Gedeón. Versículo 16 dice, el Señor respondió, tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. Lo primero que vio Dios fue el potencial de Gedeón. Y como les decía, Dios no está viendo lo que vos podés llegar a hacer. Dios ya sabe lo que vos podés llegar a hacer, porque Él ya te vio. Ahí está lo que a veces no se entiende. Dios ya te vio a vos. En un momento, Jesucristo, cuando estaba hablando con un hombre, dice, yo te vi ahí cuando estabas sentado, ¿no? Ahí abajo de la higuera, ya te había visto. Y Dios ya te vio. Es más, no te vio ahora, te vio mañana, te vio pasado, porque Dios, entre otras cosas, conoce el futuro. Y como conoce ese futuro, Él ya sabe lo que vas a hacer. Y Él ya sabe lo que podés llegar a hacer. El problema es que muchas veces nosotros no nos creemos lo que podemos llegar a hacer. A veces uno, cuando tiene responsabilidades que cumplir como padre de familia, como me pasa a mí, ¿no? De a veces yo como papá, y no sé si puedo llegar a ser un buen padre, qué buen padre, un buen esposo. ¿Y saben qué? Dios ya sabe lo que puede llegar a ser. Y Él confía en vos más que vos mismo. Dios sabe que yo puedo ser un buen padre. Dios sabe que puedo ser un buen hijo. Dios sabe que puedo ser un buen esposo. Dios sabe que puedo ser un buen hijo de Él. Sin embargo, yo muchas veces no me la creo. Y está bien que no me la crea, porque en realidad lo que yo necesito es ayuda de parte de Dios. Y Gedeón necesitaba ayuda de parte de Dios para cometer su misión. No, ahora no estamos hablando, fíjense que no estamos hablando de que tengas que hacer ninguna conquista, no tenés que salir a pelear con nadie. Gedeón sí lo tenía que hacer, pero eso se traslada a tu vida. Y esto se traslada de poder vivir tu vida como una persona que vive victorioso, que vive bien, que vive feliz, que tiene resuelto todos los aspectos de su vida. Y no tiene que ver solamente con que pienses que sos feliz. A veces cuando las personas toman una actitud de sentirse que, como que, a ver, el otro día estaba con un chico de un trabajo, un pibe, que siempre está, como pareciera, como que siempre está de fiesta, ¿no? Siempre está todo bien para arriba, bien para arriba. Y hablando en un momento así, es como una máscara que se pone. Porque cuando uno empieza a hablar, resulta que su vida es menos, cualquier cosa menos una fiesta. Él necesita mostrar eso. Porque cuando uno empieza a conocer la historia de la gente, se da cuenta de que a veces no todo lo que brilla es oro. Y Dios lo que quiere es que las personas se sientan completas. Que las personas se sientan realmente que viven una vida que vale la pena vivir. Dios ya sabe lo que vas a llegar a hacer y ser. Y Él no hace especulaciones con tu futuro, Él ya lo conoce. De hecho, ahí en Jeremías, capítulo 1, versículo 4 al 8, dice: antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que naciera, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Esto es cuando está llamando a este profeta Jeremías. Y dice Jeremías: yo le respondí, ¡ah, Señor mi Dios! Soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor me dijo, no digas soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. No le temas a nadie, que yo estoy contigo para librarte, lo afirma el Señor. Dios te conoce antes de nacer. No le importan tus excusas. Este Jeremías había sido nombrado profeta antes de nacer, imagínense. Sin embargo, él decía, soy muy joven y Dios ya tiene un plan. Y acá lo importante es esto, escucha bien. Dios ya tiene un plan. Y no es que Dios tiene, porque muchas veces oramos, decimos, Señor, mostrame tu plan para mi vida. La verdad que Dios no te tiene que mostrar ningún plan para tu vida. Dios ya tiene un plan y lo está ejecutando. Y lo que nosotros tenemos que pedirle es poder unirnos a su plan. Porque su plan vino y se empezó a ejecutar con Jesucristo, cuando Él vino a morir por los pecados de cada uno de nosotros. Y Él, su plan es que todos sean salvos y que todos lo conozcan y que todos puedan tener realmente una relación con Él. Entonces no sé cuál es tu excusa. A ver, soy muy joven, soy muy viejo. No, porque algunos dicen, no, yo soy muy joven para esto. Otro dice, no, yo ya estoy viejo para esto. Otro dice, a ver, porque el joven dice, cuando sea viejo me voy a ocupar. El viejo dice, no, yo ya no estoy para esto. Otro, soy muy pobre, cuando tenga más dinero lo voy a ocuparme. Y el que es muy rico dice, no, tengo muchas ocupaciones, cuando tenga más tiempo me voy a ocupar. Otro dice, no, yo soy muy, muy burro para esto. No, no me entra en la cabeza. ¿Saben la cantidad de veces que he escuchado gente que dice que no lee la Biblia porque no le entra en la cabeza? Y la verdad que dice la palabra de Dios que si alguno necesita sabiduría, que se la pida a Dios, que se la va a dar abundantemente. Otros están muy cansados. Otros están muy ocupados. Pero ¿saben qué? Dios te conoce desde antes que nacieras y Él no quiere tus excusas. Por supuesto que hacerle caso a Dios, escucharlo, demanda de algunos ajustes. Cuando Gedeón le escuchó a Dios y Dios lo convenció, le hizo un par de preguntas y Dios agarra y dice, bueno, mirá, dice, ahora anda y ofreceme un sacrificio. No es que Dios necesite tu sacrificio, sino que el sacrificio es una señal de lo que Dios va a hacer. Dice entonces en el mismo capítulo 6, versículo 25, aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Entonces Dios lo primero que le pidió es que destruya esos ídolos a los cuales estaba adorando. Dice, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en el holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Si leemos los primeros versículos, de hecho los leímos, vemos que el pueblo se había apartado de parte de Dios y Dios le mandó un profeta diciéndoles de que estaban así porque habían empezado a adorar a dioses extraños. Entonces Dios acá le dice, los dioses que tenés en tu casa, cortalos, quemalos. Dios le pidió que haga un ajuste. Y la situación que a veces vivimos nosotros por habernos apartado de Dios, y podemos decir que no somos tan malos. A ver, ¿cuántos de ustedes son muy malos? No, son toda gente buena, gente de familia, son más o menos buenos, ¿no? Es decir, porque ninguno puede ser un desastre, o sí, qué sé yo, a lo mejor alguno se considera un desastre. Pero la verdad que a Dios no le importa eso, porque vivimos la culpa que a veces nos toca, a veces nos pega, es la culpa producida por el pecado. Y podemos decir que, como decía, que no somos tan malos, pero como a Dios no le importa eso, lo que importa, a Dios le importa de que está separado de Él. A Dios lo único que le importa es que está separado de Él. ¿Y qué es lo que te separa? Ni tus posesiones, ni tus amigos, ni tu familia misma, ni tu proyecto de vida puede separarte de Dios. Y no estoy diciendo que tu familia no sea importante, estoy diciendo que tu familia es el regalo más importante que Dios te ha dado. Pero cuando vos pones a Dios en tu vida como prioridad, tu familia empieza a ocupar el lugar de prioridad que Dios quiere que ocupes. Porque Dios quiere que cuides a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus padres, a tus abuelos. Dios quiere que lo hagas, y quiere que lo hagas de la mejor forma posible. Y para hacerlo de la mejor forma posible, tenés que darle un lugarcito a Dios en tu vida. Y entendamos algo, la gente de Israel no había abandonado el culto a Dios. En realidad ellos seguían adorando a Jehová, sabían quién era. Pero ellos se habían unido a la moda del lugar donde vivían. ¿Por qué la moda? Este Baal era el dios de la agricultura. Y cuando los israelitas llegaron a la tierra de Canaán, ellos no sabían cultivar la tierra, eran nómadas. Y lo que ellos sabían era cuidar ovejas. Entonces, cuando aprendieron la agricultura, la gente decía, bueno, mirá, para sembrar tenés que hacer un surco en la tierra, tirar las semillas, taparlo, y después tenés que venir acá y prenderle una velita a este santo, a San Baal. Y ellos hacían así, porque era la moda. No sabían, pero saber, el no saber que algo está mal, tampoco te vuelve inocente. Si está mal, está mal. Y delante de Dios no puedes poner otras cosas que no sea Él mismo como prioridad. Entonces Gedeón va y destruye ese altar. Lo prende fuego, lo hace de noche por las dudas, ¿no? Dice, le daba un poquito de miedo. Al otro día se levantan a la mañana, Jueces 6, versículo 29, dice, y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando, inquiriendo, le dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. ¿Por qué les parece que esta gente estaba tan enojada? Porque ellos seguían a esa moda también. Y ellos necesitaban sentirse seguros en su zona de comodidad. Y Dios ya lo había sacado a Gedeón de ahí. Ahí el padre de Gedeón responde, dice, bueno, miren, hagamos una cosa, si Baal se enojó, mejor que se defienda solo, no lo defendamos nosotros, ¿no? Y así le salvó la vida. Pero la verdad que la mayoría de esas cosas que consideramos dioses, y cuando digo dioses, ya les digo, no es que vos andás adorando algo, esta gente posiblemente tampoco lo hacía, simplemente se había olvidado de que Dios quiere tener algo con vos. Cuando haces ajustes en tu vida, siempre habrá quienes que se opongan, habrá quienes que te digan, no, eso no es para vos, no, eso para qué, eso, hablar de Dios, hablar de Jesucristo es molesto, porque en realidad, sí, te hablan de que tenés que ser bueno, la verdad que no tenés que ser nada, Dios quiere que lo conozcas, Dios quiere que empieces a charlar con Él, y cuando lo hagas, de repente te vas a encontrar de que tu vida empieza a cambiar y empieza a tener un nuevo enfoque. En realidad, Dios te está esperando. Les podría contar que Gedeón le obedeció a Dios, terminó haciendo una gran proeza, de hecho en realidad con 300 personas, en realidad 300 personas y sin pelear, terminó destruyendo un ejército como de 10.000. Podría contarles todo eso, pero y eso podría ser que lo lean ustedes en su casa, escuchar otro mensaje. Pero lo que Dios quiere hoy es que escuches su palabra y que sepas de que Él te está esperando. Dios te está esperando. Dios solo necesita que empieces a ser parte de sus planes. Dios quiere que seas parte de sus planes. Dios no quiere que estés en tu vida dando vueltas sin saber si realmente Él está ahí. Él está ahí y quiere realmente que seas parte de ese plan. Decile que tenés al lado. Dios te quiere en sus planes. Él quiere que formes parte de su equipo ganador. ¿Está? Dios tiene un equipo ganador. Un equipo que sale campeón siempre. No como algunos ahí. No, miren, yo no dije nada a nadie. Dios quiere que a lo mejor hagas esos ajustes en tu vida. Y déjame decirte que Él te está llamando y, Señor, ¿te equivocaste de cueva? No se equivocó de cueva.